Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas, bienvenidos. Juntémonos en la casa. Su edición número 64, este viernes 10 de abril. Bien, para el día de hoy tenemos dos entrevistados. El uno, don Francisco Mosquera, que viene desde Trenes del Ecuador. Y más tarde vamos a tener la presencia de Techung. Techung es un artista exiliado tibetano que está en nuestro país, y pues conversaremos con él precisamente de su arte, de su técnica, de su música, de su experiencia como exiliado tibetano. Bien, para ahora pues tenemos música con intérpretes, con compositores, como es el caso de Héctor Napolitano, el grupo Rima Roja en Venus, La Bendición de Ser Mujer. También tenemos la música de Perales y Las Lolas, grupo ecuatoriano, Tranzas. Todos estos artistas ecuatorianos, pues muy talentosos, muy creativos. Y ahora que hablaba de Rima Roja de Venus, a lo mejor ustedes van a decir: ¡ay, esta bachita! ¿Cómo pone semejante barbaridad en el programa? Yo les invito a algo. Ustedes son realmente personas con una mente muy abierta, además muy generosos. Y les invito a que escuchemos qué dicen Rima Roja de Venus. Es un grupo de muchachas, de mujeres, que interpretan hip hop, son hip hoperas, pero es importante que nos quitemos algunos mitos. Es hip hop espantoso, horrible, terrible, no hay que oírle, no. Démonos la oportunidad de escucharles. A lo mejor estas chicas tienen cosas importantes también que decirnos o que plantear. A lo mejor diferentes, porque no es en lo personal, digamos. Me gustaría más un bolero que el hip hop, pero ¿por qué cerrarnos la puerta? Démonos esta oportunidad. Y además, si ustedes quieren comentarlo luego, absolutamente abierta esa posibilidad. No me gusta, espantoso por eso, o qué lindo, o estuve equivocado. Todo eso es válido. Bueno, buenos días a todas, a todos. Andresito Viracocha, un abrazo. Gracias a su trabajo la mañana de hoy. 9:05 a.m. empezamos nuestro programa, precisamente con una voz, con un hombre muy talentoso, muy conocido en nuestro medio. Sale un poco de lo establecido. Me estoy refiriendo al viejo Napo, Héctor Napolitano. Él es guayaquileño y ciertamente en los años 70, en los años 80 y un poco del 90 inclusive, pues dio mucho que decir, mucho talento. Este tema, Cuando piensas en mí, estuvo presente también en una película ecuatoriana. Vamos a escuchar. Con eso empezamos nuestro programa. Buenos días. Cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde, y llénate de estrellas las mejillas. Cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando cuando pienses en mí. Cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde. Y llénate de estrellas las mejillas. Ay, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí. Seguramente es algo que se tiene en el recuerdo. Seguramente es algo que se tiene entre las manos. Seguramente es tu mirada dejándose querer como la música. Un espacio para reflexionar sobre nuestra identidad. Historia viva, calendario festivo andino, patrimonio tangible e intangible. Esto y mucho más sobre nuestro patrimonio. Patrimonio, aquí en Juntémonos en la Casa. Siempre es interesante y bueno hablar de nuestro patrimonio, y uno de los de los emblemas patrimoniales que tenemos los y las ecuatorianas es precisamente el ferrocarril, los ferrocarriles, los trenes. Está con nosotros esta mañana don Francisco Mosquera. Él es gerente, ¿no? Está a cargo pues de Ferrocarriles del Ecuador. Mil gracias, Francisco, por estar con nosotros esta mañana. Y miren ustedes, tiene toda una historia, ciertamente, los ferrocarriles, recuerden ustedes, muy ligada a nuestra historia patria. Acordémonos de Eloy Alfaro, se habla de que inclusive cuando se construían, ¿no?, los caminos para que vaya el tren, se perdieron inclusive muchas vidas abriendo estas carreteras. Y si bien es cierto, puede haber un poco de magia en esta cuestión de los ferrocarriles de los trenes del Ecuador, pero también hay mucho sacrificio, hay una economía empeñada en este propósito. Recordemos, Francisco, que era primordial en aquella época un tren, era para transportar carga. Obviamente a personas también, pero la historia del tren ciertamente debemos conocerla un poco más todas y todos. ¿Qué ha implicado? Comencemos por el principio. ¿Qué ha implicado para usted ahora asumir esta responsabilidad de Ferrocarriles del Ecuador? Buenos días, bienvenido, gracias por estar aquí. Buenos días, Beatriz, qué gusto estar aquí. Realmente es bastante importante. Yo estoy en Ferrocarriles del Ecuador desde que ingresó Jorge Eduardo Carrera, que ya son cerca de 6 años. Yo he estado cerca de todo este proceso de rehabilitación. Realmente es un cambio muy grande que ha habido la empresa. Yo recuerdo cuando llegué, se operaban muy pocos kilómetros de una manera precaria, antitécnica. Creo que en esas épocas no se vendía un turismo. Lo que se vendía tal vez es, no sé, puede ser como algo folclórico, que el descarrilo era lo que se vendía ante el mundo, ¿no es cierto? Como una aventura, ¿no? Como una aventura que más bien no se veía bien al país fuera, ¿no es cierto? O sea, creo que algo importante de este proyecto es que estamos vendiendo un turismo de calidad. Si nosotros queremos que el turista, especialmente el extranjero, venga y deje más recursos en las comunidades, tenemos que medir algo de calidad. Y creo que es algo en que se ha enfocado esta empresa de ferrocarriles. Hoy contamos con una vía totalmente moderna que cumple con los estándares internacionales. Creo que debe ser una de las mejores vías a nivel sudamericano actualmente, nuestra vía férrea. Contamos con coches que brindan un confort total. Hace 2 semanas lanzamos nuestros nuevos productos y esto incluye el cambio de coches. Coches que brinden un mayor confort al turista, con mayor visibilidad, con ventanas más grandes. Todo esto es cambiar una cultura turística en el Ecuador. Por ejemplo, antes la gente estaba acostumbrada a llegar a la estación, compraba su boleto y se iba. Hoy por hoy, hay que decir que nos ha ido bastante bien, tenemos los viajes llenos. Entonces la gente llama a reservar su viaje, con 2, 3, hasta un mes de anticipación, dependiendo de la época. Entonces creo que este es un cambio de cultura también a nivel local, ¿no? Cuando usted habla de esta reservación con tanto tiempo, eso indicaría que la demanda es alta, ¿no? Fuera de micrófonos conversábamos un poco de que, bueno, podría haber el cuestionamiento de que, si bien es cierto, se han reactivado los ferrocarriles y están prestando una atención de primera categoría, para los ecuatorianos, para nosotros, los precios podrían ser extremadamente altos, considerando que normalmente no vamos solos a un paseo, vamos con otra persona o con la familia, y entonces a lo mejor puede ser realmente prohibitivo estos paseos dentro de nuestro país por los costos. ¿Qué piensa de esto? Cuéntenos. Bueno, nosotros hemos hecho un estudio de mercado, basándonos, yo creo que en el salario promedio del ingreso promedio familiar en el país, y estamos dentro de los márgenes que nos han permitido estos estudios de mercado. Yo creo que también hay que concientizar un poco, ¿no es cierto? Cada vez vendemos productos de calidad. El ferrocarril, o sea, se puede entender que tal vez solo sea el costo del pasaje en el tren, pero no es así. Hoy por hoy nosotros vendemos paquetes turísticos. Es así, por ejemplo, que desde Quito hasta Boliche el valor incluye la guianza, un recorrido en el área recreacional Boliche, una danza en Machachi, actividades complementarias en Machachi, que puede ser la visita a una granja de abejas o a la granja donde se pueden ver animales, y el almuerzo. Es todo un día lleno de actividades. Yo creo que ahí cambia la percepción del valor. O sea, no es solo el valor en tren. Y yo creo que otra parte importante es que valoremos nuestro país. Nosotros como ecuatorianos debemos de estar orgullosos de lo que tenemos. Y cuando viajamos en tren, lo que aportamos es a las comunidades y generamos una dinamización en las economías locales. O sea, recordemos que nuestro principal objetivo siempre en la rehabilitación del sistema ferroviario con un enfoque turístico fue ese, dinamizar las economías locales, dar la oportunidad a las comunidades que puedan ofertar sus productos de la zona y puedan mejorar su calidad de vida. Entonces creo que todo este vender un turismo de calidad ayuda también a eso, a dinamizar las economías locales. ¿Estamos hablando de turismo comunitario, Francisco? Porque ciertamente en algunas regiones, sin tener que ver necesariamente con los ferrocarriles, digamos en Chimborazo, pues sabemos que cada día el turismo comunitario avanza, y avanza realmente con paso firme. Es más bien no trabajar solos, sino unirnos con diferentes comunidades y hacer que ciertamente ferrocarriles tomen otra condición en todo el Ecuador. Es decir, que todo el mundo conozca qué está haciendo los ferrocarriles del Estado, y además puedan también las personas acceder a esos servicios, ¿no? Claro, es importante. O sea, nuestro modelo es un enfoque público, comunitario, privado. Yo creo que las tres economías tenemos que unirnos para poder dar un producto de calidad. Por ejemplo, nosotros tenemos unas submarcas que son el Café del Tren, la Plaza Artesanal del Tren. Esas son administradas por la comunidad. Qué interesante. Por ejemplo, a ver, pero coméntenos, por ejemplo, esto del Café del Tren. Desmenucemos un poquito cada cosa para que nuestro público conozca qué servicios están ofreciéndonos nosotros y a lo que podemos acceder, ¿no es cierto? Claro, hay ciertas estaciones que tenemos un Café del Tren, que es una cafetería con nuestra marca del tren, en la que principalmente son administradas por la comunidad, y cada zona tiene sus productos específicos. En Salinas podemos encontrar el jugo de ovo, el jugo de tuna. Qué Qué cosa. Tenemos, por ejemplo, en Machachi un chocolate espectacular con un pan de maíz. En el boliche tenemos el seco de cordero. Y por Diaguachi tenemos... se me fue el nombre, los productos son típicos de la zona. En Bucay tenemos, se dedican bastante a los postres. Entonces yo creo que cada zona oferta tiene sus productos típicos de la claro zona. Claro que sí. Claro, eso sí, siempre proponemos que sea gente de la comunidad, en la que hemos tenido un proceso bastante largo. O sea, como decía, esta administración está más de 6 años, y asimismo con las primeras comunidades que empezamos a trabajar puede ser unos 5 años. Hemos tenido el servicio al cliente, cómo mejorar la, la gastronomía, la forma de atender. Y hoy en Machachi ya no sirve solamente, ya no es una cafetería, sino ellos dan ya los almuerzos a nuestros turistas. O sea, han tenido un crecimiento bastante grande. Francisco, realmente hay personal joven. Usted es bastante joven, Mayra es bastante joven. Y como ustedes dos, supongo que hay un equipo de gente joven que está manejando este proceso nuevo, ¿no? ¿Usted podría decir que parte realmente de lo que se ha conseguido en Ferrocarriles del Estado obedece a una nueva forma de gerenciar, a una nueva forma, a lo mejor más joven, más actual, de gerenciar ferrocarriles? Yo creo que realmente es que agradecer al anterior gerente, que fue Jorge Eduardo Carrera, quien él supo transmitir un nivel de trabajo bastante fuerte. O sea, hemos dejado todo en esta empresa. O sea, hay que recordar que cuando se construyó la línea férrea fue 30, 40 años, y este proceso de rehabilitación duró 3, 4 años. Y eso se debe a un trabajo bastante fuerte que hemos tenido. O sea, muchas veces se sacrifica a la familia, jornadas laborales más de 12 horas, pero creo que los resultados se han visto. Hoy por hoy Ecuador tiene un producto turístico que ya no es valorado simplemente aquí, sino a nivel internacional. El tren crucero, que es de 4 días, 3 noches, tiene reconocimientos internacionales en solo 2 años de operación. Yo creo que los resultados se van viendo ahorita. Y realmente nos enorgullece, ¿no es cierto?, poder presentarlo al país así. Que lo conozcan sobre rieles, que tengan otra alternativa de turismo. Y poder, como decía una vez más, las comunidades que tengan una forma de poder tener ingresos y mejorar su calidad de vida. Tal vez ahí tenemos gente que han sido migrantes, han regresado al Ecuador, y hoy por hoy trabajan con nosotros. Por ejemplo, en Sibambe, en la Nariz del Diablo, son las que vinieron de Inglaterra. Ellos dan ya una guianza bilingüe. Imagínese, gente de la comunidad que dé ese tipo de guianza. O sea, realmente es un producto bastante importante la concepción, como se fue desde un inicio, en el que podamos vincular a la comunidad. Esto nos enorgullece bastante. Hay que destacar, amigas, amigos, ciertamente Ferrocarriles del Estado, con una historia importantísima, ¿no?, en nuestro país, y hemos dicho, es uno de nuestros patrimonios realmente, es parte de nuestra historia. Entonces, aquí hay experiencia, claro que sí, hay décadas de experiencia. Ahora hay una nueva visión joven. Decíamos, Francisco Mosquera, que está en este momento al frente de Ferrocarriles del Estado, muy joven, pues con estas nuevas posibilidades, además de trabajar ya en equipos, no solamente la institución como tal, sino abrirse con la comunidad, que eso sabemos que da resultados realmente buenos, ¿no? Porque además son espacios, son pueblos que se revitalizan económicamente, culturalmente inclusive. Ahora añadimos un elemento más, que es la migración de regreso, ¿no? Es decir, nuestros compatriotas de regreso también, para aportar a estos procesos sociales, políticos y, por supuesto, turísticos, que además, qué bien nos hace las divisas que por turismo ingresan a nuestro país. Claro, o sea, la industria, yo llamo es una industria el turismo, le ha puesto bastante énfasis de este gobierno. Creo que es una alternativa bastante buena de generar ese dinamismo. Es una de las industrias donde más se puede generar empleo, porque abarca bastante, el turismo abarca bastantes industrias. Por ejemplo, tenemos la plaza artesanal, tenemos a todos los artesanos de las zonas, que pueden exponer sus productos típicos de cada una de ellas. Es decir, en las diferentes estaciones donde llega el ferrocarril, podemos tener una pequeña feria, por decirlo de alguna manera, y la gente puede comprar, llevarse estos productos, ¿no? Claro, hay artesanías que también estamos en un trabajo para dar ese toque de calidad a la artesanía. Porque uno de los primeros inconvenientes que vimos cuando empezamos nosotros es que, por ejemplo, en todas vendían chigras. Entonces el turista compraba en un lugar y en las otras estaciones veía los mismos productos y ya no adquiría. Entonces, ¿cuál ha sido el esfuerzo? Capacitar a los artesanos, desde inclusive ver desde sus raíces qué es lo que han trabajado antropológicamente. Y hoy por hoy estamos buscando ya prototipos de artesanías de cada una de las zonas, en la cual el turista pueda adquirir una cosa en una estación, otra en otra estación, vea diferentes productos, y siempre tendiendo a la calidad, eso sí, o sea, ese punto yo creo que hay que resaltar. Si qué queremos un turismo de calidad, debemos ofertar servicios y productos de calidad. ¿Qué es lo que viene ahora? Ustedes han hecho realmente mucho en este tiempo, pero ¿qué viene ahora en estos próximos meses? Por ejemplo, el turismo es una industria que hay que innovar. Estamos cambiando nuestros coches que salen desde Quito hasta Boliche. Son coches de 1940, entonces son un poco incómodos. Estamos poniendo coches nuevos que dan otro confort. Tenemos un coche cafetería, entonces le da otra visión al turismo. Entonces, ¿qué tratamos de incentivar también nosotros? Que en los productos de excursión, que son de menos de un día, tengamos más turistas extranjeros. Esa es una de nuestras grandes metas, incrementar el turismo, el número de turistas extranjeros que visitan nuestras excursiones. Asimismo, estamos saliendo con una locomotora a vapor desde Ibarra hasta Otavalo, brindando para un segmento específico. Hay que recordar que en el mundo no hay muchos países que tengan estas locomotoras. Y hay un turismo, o yo creo que hay un segmento bastante específico que son amantes de estas locomotoras. Entonces vemos un nicho de mercado, un segmento bastante bueno. Entonces queremos con este producto ir a ese segmento. También estamos para el último trimestre de este año, vamos a salir ya desde Riobamba hasta La Usí y empatar con la Nariz del Diablo. Una ruta que es bastante pedida por los operadores, por el turismo extranjero, porque creo que es algo, una de las pocas rutas que nunca se dejó de operar. O sea, esa es la que siempre estuvo vigente. Entonces ya vamos a operar esa ruta asimismo con un coche realmente bastante confortable, con una terraza atrás. Y creo que el posicionamiento que ha ido teniendo el tren crucero nos permite en esta temporada alta, que es en verano, poder aperturar unas frecuencias, aperturar más frecuencias. Entonces realmente son productos que creo que demuestra que estamos creciendo como empresa también. Creo que nuestros productos han dado bastante resultado, pero hay que seguirlos innovando, hay que seguirlos mejorando. Claro que sí. Señoras y señores, esta mañana con nosotros Francisco Mosquera, él es el gerente actual de Trenes de Ferrocarriles del Ecuador, y como ustedes le han escuchado, realmente ha habido una innovación, hay un compromiso, hay un trabajo decidido de todos quienes hacen esta empresa, y empeñados en el turismo, pero turismo de calidad, turismo de calidad. Nos complace enormemente, vamos a estar atentos a lo que hace Ferrocarriles del Ecuador. Agradecemos a Francisco su presencia acá en nuestro programa. Buenos días, Francisco. Muchas gracias, buen día. 9:25, nosotros vamos con música y Rima Roja en Venus. Recuerdan que estábamos comentando de esto. Luego vamos a una pausa y retornamos. Rima roja en Venus. Venus roja. A prueba de fuego nada nos detiene. Hoy somos la suerte y bendición de ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene. Hoy somos la suerte y bendición de ser mujer. Las voces hoy se unen en un grito de conciencia. Las mujeres hoy unidas hacemos la diferencia. Fortaleza mental, física y espiritual. Esa es la dosis total. ¡Qué bendición es ser mujer! Hay muchos mal llamados hombrecitos por ahí que menosprecian tu fuerza. Ilusos absurdos, olvidan que durante

caminatas, ciclopaseos y otras expresiones culturales propias de nuestros pueblos. El día 28 de marzo se llevó a cabo el lanzamiento de este festival, pero miren ustedes, amigas, amigos, desde el 28 de marzo no paran de haber actividades y esto será hasta fines de el mes de mayo. Queremos invitar a todas y a todos a visitar estas parroquias, como ya habíamos dicho, Puéllaro, Perucho, Chávez Pamba, Atahualpa, San José de Vinas, y en cada una de ellas ustedes van a disfrutar su propia gastronomía, su propia cultura, su propia música, es decir, manifestaciones artísticas, culturales, que les hacen diferentes unas de otras, pero que a la vez también les une en esto de hacer cultura, en esto de hacer vida. La ruta escondida, el enigma de lo rural, se presenta todos estos días en el noveno festival de la ruta escondida en la zona peruchana. Por otro lado, habíamos nosotros anunciado la presencia de Techung, que es un músico, un compositor del Tíbet, considerado uno de los guardianes principales de la tradición de música tibetana. Y miren ustedes, respetado él por su original trabajo como solista y colaboración con otras tradiciones alrededor del mundo. Nos acaban de llamar para informarnos que hubo alguna cuestión de última hora y Techung está en este momento en Baeza, nos dicen, y ha sido imposible tener el transporte adecuado para venir a Quito. Por respeto a ustedes, amigas, amigos, y ya que lo habíamos anunciado, pedimos disculpas por la ausencia de este entrevistado nuestro y esperamos poderlo agendar para la próxima semana. Esto de hacer programación en vivo tiene también sus riesgos. Uno de ellos es este. O los atrasos, por más involuntarios que sean, pues no dejan de ser atrasos, peor aún una ausencia. Pero nosotros tenemos todo planificado acá y seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Igualmente con la invitación para asistir a este taller de cocina vegetariana, Buen Alimento, Mejor Pensamiento, y vamos a, en unos minutos más, vamos a tener la voz de Eduardo Galeano y este tema que nos apasiona realmente y en el cual insistimos por considerarlo importantísimo, el miedo, ¿no? Entonces, en un segundo más tendremos ya este audio. Disculpen, me salté, miren ustedes. Taller de cocina vegetariana andina. Les estaba contando, Buen Alimento, Mejor Pensamiento. Ese es un eslogan que nos proponen y nos invitan a esta conferencia. Alimentarse, nutrirse, sentirse bien debería ser una constante respecto al natural acto de comer, nos dicen. Entonces, es importante también aprender a cocinar comida vegetariana, pero utilizando alimentos andinos, como la quinoa, la chía, los chochos, el amaranto, en fin, que son productos ricos en proteínas, en fibra natural, en vitaminas, inclusive, miren ustedes, omega 3, 6, calcio, complejo E, en fin, cocinar andino, pero cocinar con nuestros productos realmente es maravilloso. Un saludo y un abrazo cariñoso a Dieguito Salazar, nuestro compañero que ciertamente cada día hace tan buen trabajo y lo mejor de todo, con una voluntad, igual que Andrés, ¿cómo no decirlo esto? Un abrazo a los dos. Vamos entonces, música y luego nos vamos con Eduardo Galeano. Debes buscarte un nuevo amor que no guarde sus problemas, que no sea como yo. A la hora de la cena, que cuando muera de celos él jamás te diga nada, que no tenga como yo tantas heridas en el alma. Debes buscarte un nuevo amor que sea todo un caballero, que tenga una profesión,

Uy, mire usted, doña Isabelita, qué grato, una sorpresa lindísima, y ciertamente solo en las películas se ven estas sorpresas así, cuando salen mensajes que no se esperaban en el cine, en la pantalla, yo no sé. Pero qué grato. Usted saca unas lagrimitas también a su hijo, sí, con esta sorpresa. Es un poco de emoción y satisfacción. Claro que sí. En la vida de los seres humanos, qué importante es. Qué importante, sí, qué fundamental, y más si es la de nuestros hijos. De ustedes, sus compañeros tan profesionales, tan lindos, y estoy feliz que trabaje en esa radio, porque mi hijo cada vez se alimenta más de la profesión de ustedes y los conocimientos. Quiero que mi hijo cada día crezca más y sea cada vez más profesional en su trabajo, en todo lo que le compete, y su desarrollo como hijo, como hermano. Entonces es una linda persona. Muchísimas gracias, doña Isabelita. Y están nuestros compañeros también que están acá y que quieren darle un mensaje a usted. Mire, vamos a retornar la sorpresa. Usted tampoco se esperaba que oíramos a nuestros compañeros. No, yo. Y entonces aquí está Patty, está Diego, y nosotros pues le tenemos muchísimo cariño. Andrés, no sabíamos que estaba de cumpleañero. Sí, pues lindo. Lo que quiero aprovechar, porque él se siente muy bien con los compañeros y es un sitio tan agradable, tan feliz que él esté ahí. Y la familia entera está contenta, satisfecha y agradecida que se desenvuelva muy bien. No, nosotros somos quienes agradecemos el trabajo, la calidad humana de Andrés. Y le agradezco muchísimo por darnos ciertamente esta sorpresa, por sacarle unas lagrimitas a su hijo también, que no esperaba la llamada suya. Y ahora vamos... Es un buen muchacho que cada día va aprendiendo más y le queremos el papá, el hermano, toda la familia, satisfechos que ya cumplió su grado y está culminando paso a paso todas sus metas. Vamos a escuchar, doña Isabelita, nosotros también estamos orgullosos de Andrés, y vamos a escuchar a nuestros compañeros que tienen que decirle a usted y a Andrés. Muchas gracias. Patty, por favor. Bueno, la sorpresa, porque no sabíamos el día este importante para Andy. Señora, solamente le digo que nosotras como mamás, sí, así es. Siempre nuestros hijos en nuestro corazón, Así es, el no hay hijos ni buenos ni malos, no hay hijos buenos ni malos, simplemente seres humanos. Así y siempre, es. Siempre estarán en nuestro corazón. Para Andy, un abrazo inmenso, inmenso, inmenso. Que Dios le bendiga y le dé mucha sabiduría, porque está empezando. Esas bendiciones sí les llegan y estamos muy agradecidos toda la familia. Sí, eso es lo único que le digo, que le queremos mucho, yo en especial, bueno, la bachita, sí. Somos las mamás aquí, las mamás, a veces las mamás metidas, que estamos haciendo algunas cositas, pero sí, con pero mucho. Tan buena labor que hacen, saben que tengo un hijo hermoso y para toda madre el hijo es maravilloso. Así es, un abrazo, doña Isabelita. Gracias. ¿No? Igual de parte de los compañeros, ¿no? Un gusto tener, compartir los espacios con Andrés, saludarle a usted, señora. Realmente la llegada de Andrés aquí a la radio nos dio como un estímulo, ¿no? Su juventud, su compromiso, su gana de aprender, realmente a nosotros nos llena de mucha alegría. Como le decía, ¿no? Es un gusto. Un gusto compartir tantas cosas fuera del trabajo, inclusive fuera de ser compañeros, como seres humanos, como personas, es algo importante que nos enriquece día a día. Así que, ¿qué es lo que nos queda? Sino solamente felicitarle a Andrés por este día tan importante y comprometernos a... Gracias por las palabras, son unas muy buenas personas, unos buenos compañeros. Isabelita. ¿Vale? recíbanos un abrazo, así un abrazo en grupo de los compañeros y la compañera que no está en este momento con nosotros, pero tenga la seguridad. Este es un espacio donde aprendemos todos los días, a veces con buenos, otros malos momentos, pero gracias. Estamos en el camino del aprendizaje y así Andrés es. Debe tener la seguridad de que, fíjese usted, si a alguien se le quiere completamente es a él aquí en la radio y toditos. Nosotros sabemos por medio de él, les queremos a ustedes y les conocemos por medio de mi hijo porque él habla mucho, mucho de ustedes. Es un profesional joven que poco a poco va aprendiendo. Y miren ustedes, amigas, amigos, esto también pasa en nuestra radio, en la radio de la Casa de la Cultura. Gracias. Historias humanas llenas de cariño, de respeto, y por eso damos el tiempo que merece también estos hechos que igualmente nos alimentan como personas. La vida de un ser humano, ¿qué más puede haber de importante que la vida de una persona? Y que su madre le dé esta sorpresa, pero maravilla. Yo, complacida de su llamada, sorprendida gratamente. Y un abrazo en nombre de todos. Y tenemos que despedir el programa porque ya nos alargamos demasiado. Les queremos mucho y muchas bendiciones a toda la radio. Muchas gracias. Avanzando. Para su familia, de igual manera, doña gracias, Isabelita. Hasta luego. Muy buenos días. Señoras, señores, con el abrazo enorme a nuestro compañero y esperamos que ustedes nos acompañen el día domingo, ¿no? Domingo 12 de abril desde las 9 de la mañana, domingos de Casa Abierta en su cuarta edición del año 2015. Vengan con su familia, vengan con sus vecinos, entrada gratuita, acá les esperamos. Domingos de Casa Abierta, este próximo domingo en el Ágora de la Casa de la Cultura. Muy buenos días, mil gracias a su sintonía. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.